Bueno, ya nos estamos yendo, quedan ya poco tiempo, pero ha llamado alguien, vamos a escucharle. Buenos días, alguien, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, don Pablo. ¿Cómo estamos por ahí? ¿Está usted por Mirca? Pues mira, ahora mismo estaba yo aquí enredado en las cabras, estaba aquí enredado en cuernos y digo, me estaba acordando de Rafael Blanco aquí enredado en tanto cuerno. Digo, voy a llamarlo para allá. Pero se acordaba de Rafael por las cabras. ¡Oh! Mira quién está ahí también. Esta no es Paulita. ¿Cómo estás tú, mi niña? Aquí también. Oh, tratando de coger el toro por los cuernos. Sí, aquí estaba yo enredado en ellos. ¿Cómo está la cosa? Cuéntenme ahí cómo está la cosa de inmigración y cómo está la cosa buena. Bueno, pues la cosa... Hay una reforma que hace el gobierno y hay un montón de inmigrantes que no quieren y otros que no saben lo que es la reforma, porque si no, tampoco querrían. Y hay una marcha desde Barcelona hasta Madrid que ha comenzado ayer. Sí. Y nada, hemos conectado con ellos y le hemos saludado de sus partes. Pues sí, yo sé que ellos están ahí a ver si... claro, que todo lo de los cambios de las inmigraciones, de las leyes de las inmigraciones, es una cosa bonita. Porque fíjense ustedes que en el año 2000, me acuerdo yo más atrás, que ellos ahí cuando venían, pues uno le ponían una orden de devoluciones para allá, de devolverlos para allá y no les hacían más nada. Y entonces apareció una ley que hizo el... ¿Cómo se llamaba el enano aquel que ahora es culturista? Que sale en las fotos, en las revistas, ese con los músculos marcados, el Aznarín. Y entonces dice que era una ley anticonstitucional al reglamento que hicieron y después hicieron la ley del 2003 que era igual que el reglamento. Y arreglaron la constitución más pronto que carajo. Ahora les van a cambiar también la ley. Van a estar ahí encerrados por lo menos, dice que un año. ¡Ay, mi madre! No les queda nada. Mire, chicos, que vayan caminando para allá. ¿Y qué le parece, don Pablo, que estamos aquí en el Twitter de Puente Humano y dicen que hay un abogado que le han tenido que devolver el Canon digital porque demostró que él usaba los CD para copiar juicios, que no era para otra cosa y que se tenían que devolver el dinero? ¿Y se lo devolvieron? Se lo devolvieron. Pues yo, porque invita aunque sea una perra vino, porque un golpe como ese no se quema. Oye, Rafael Blanco, yo quería comentarte a ti también una cosa que estuve escuchando en la radio, que estuve leyendo en el periódico, un periódico que hacen en El País, yo no voy a decir el nombre. Dicen que lo hacen en El País. Y esto, dice que tú te entraste ahí más atrás que cogieron a unos cogiendo perejil, o en la isla de Perejil. ¿Cómo fue eso? Sí, hombre, tú sabes que hace más atrás ahí también, cuando yo creo que también estaba Narín ahí. Unos moros y se pusieron en un islote que tenemos para allá que llaman Perejil. Casi hacemos una guerra mundial, que si bombas y que si de todo para allá. ¡Ay, mi madre, que nos van a sacar Perejil! Pues ahora encontraron unos inmigrantes ahí bordeando el agua de Perejil y entonces España dice, no, estos no son nuestros, estos son Perejil de Marruecos. Y se llevaron los inmigrantes para Marruecos, pues hoy viene en el periódico que dice que lo tienen entre Argelia y por las noches lo pasan. De Argelia para Marruecos y después los marroquíes lo mandan por la noche para Argelia. Y ahí lo tienen. Y esto, las autoridades españolas, que no hagan caso de eso, para que por lo menos dejen de estar mandando a estos chicos que llegan aquí, los vuelven a mandar para Marruecos, los sueltan en el desierto y aquí nadie dice nada. ¡Ay, carajo! A ver si Paulina Rubio me está escuchando. Paulina, que eres la presidenta del gobierno de Canarias, no hagas eso, hombre, llámate razones. Bueno, y entonces, Pablo, el médico que niega la atención a un niño argelino para ser tratado de cáncer? Esto yo no estoy muy enterado de la cosa, pero no me extraña. No me extraña porque dentro de los médicos no hay ninguno racista. Lo que pasa es que a los negros y a los moros no lo pueden ver, pero racista no hay. Sí, eso es cierto, don Pablo. Es que no lo pueden ver a los negros, muchos médicos. No, pues vemos que le falta diotría. Te voy a decir, mira, dice aquí que niegan la atención médica a un niño argelino con cáncer. El medio es Levante-EMV. Y dice que... Escúchame una cosa, Rafael Blanco. ¿Sí? ¿Qué médico fue ese? La ONG Médicos del Mundo denunció ayer a través de un informe europeo sobre la asistencia sanitaria a los inmigrantes. En ello sobresale, en el informe, por su falta de humanidad, la negativa de un centro de salud de Alicante Pero a tramitar la tarjeta sanitaria. A esos médicos del mundo, médicos del mundo, como quiera que se llamen, hay que llamarlos ahora mismo y decirle, hagan el favor de decir el nombre del señor que se negó, y lo ponemos aquí en la radio y decir, menos mal que ese niño no estuvo en manos de ese médico, porque si eso ni es médico, ni es persona, ni es nada. Yo prefiero cualquiera de las cabras que tengo aquí que me atienda de cualquier cáncer que el médico mierda. Te lo digo como me sale el corazón. Te voy a pasar a Paula un momentito porque yo me estoy poniendo nervioso ya. Pásamela para acá, pásamela para acá. Sí, aquí estoy, aquí estoy. Vamos a ver, hay que poner, escribir el nombre de Idotoicito ese. Sí, del doctorcito ese, no, y de unos cuantos más que yo sé, que sí. No me atrevo ni a nombrarlos por aquí, porque después dice aquel de Paulina Rubio que me meto con él, otra vez no por aquí, tú sabes quién es Paulina Rubio, ¿verdad? Sí, Paulina, sí, por su... sí, por supuesto. Sí, esa es bonita, ella sabe hablar y todo en la tele, ella siempre tiene palabras bonitas para todo el mundo, pero yo vine a inaugurar una cosa aquí y me dice, no, yo como usted no hablo porque usted dice que yo soy Paulina Rubio, no sé qué, y ahora no me quiere. Sí, pero... pero es que, claro, no sabíamos que ustedes estaban en esa situación así de divorcio. Sí, ahí estamos. Tú déjalo quieto que viene a quererme otra vez. Cuando quiera algo bueno, voy a buscarlo. Mira, y cuéntame tú cómo está la gente tuya para allá. Bueno, la gente para allá está sobreviviendo, cruzando el Niágara en bicicleta. Ah, van en bicicleta. Cruzando el Niágara en bicicleta, o sea, en buen castellano, llevándose el diablo. Pero mira, escúchame una cosa, uno tiene también que recibir noticias de allá. Hay una carta que tú vengas un día a la radio, es una carta ahí de la gente diciendo las cosas bonitas de allá también. Ah, y sí, las cosas sí, buenas que hay. Sí. La gente no escuche también solo cosas malas y eso, sino cosas, una carta bonita, coño. No. Si te escribes una carta y la lees un día. No, es que la última carta que recibí de allá dice, los europeanos llegan a diario en esos aviones tan grandes a pasarse aquí unos días bailando la bilirrubina con mucho ron y con mucha cerveza. Coño, mira, ¿y tú no tienes un sitio del avión ese para mí? Pero no con las cabras. No, las cabras no las llevo, no, si voy para allá las cabras no las llevo, yo las cabras las quiero mucho, este es un avión no que se me marea y se me arrojan todas. Oiga, don Pablo, pero es verdad que quiere llevarse ahí a tocar folías, ¿quiere ir usted con un yembe de estos africanos? Oye, eso sí sería una cosa bonita. Eso sí, mira el Rafa Tuba, a este le ocurren cosas buenas. Tocó una folía con un yembe, eso sí estaría bueno. ¿Y por qué no lo enseñamos por un día? Un día vamos, te voy a comprometer ahí, un día yo voy a ir canto una folía como un hombre. Pero tú me buscas a alguien que me toque el yembe y que me toque lo que yo le diga que quiero que me toque. Sí, sí, y mira, hay mañana una... una fiesta un poco particular, ¿eh? En Santa Cruz. Es una manifestación que sale desde la Plaza Weyler y es para protestar por el anillo insular, por la destrucción de nuestra tierra, diciendo que hay alternativas en vez de construir más carreteras. Escúcheme una cosa, que el anillo insular no está destrozando nada, porque esté destrozando 20 o 30 hectáreas, porque esté destrozando a 40 o 50 familias que se han ido haciendo la casita poco a poco, que no le han dado ni una hipoteca porque esa gente no le da ni hipoteca y se han hecho su casita, y ahora van para allá y le rompen la casa y le dan 10.000 euros. Eso no está destrozando nada, el anillo insular, por un anillo que van a poner... Vayan para allá, dile al otro, al Colorado, tú sabes cuál es el Colorado, presidente del Cabildo, tanto vino que va a beber que vaya para allá y se siente con aquella gente que le están destrozando los pajeros y le están arrancando los canteros para darle 5.000 euros, ay, qué joder, y uno quedarse callado aquí, el que no vaya mañana a la manifestación deberían de arrancarles lo que tenga de lo que tenga. Pues a las 12, sí, mañana 26 de septiembre, a las 12 en la Plaza Weyler. Pues si puedo y hay algún avión que me lleve para allá, yo voy. Bueno, ¿y ahí en Mirca las cosas siguen como hace 10 años o han cambiado muchas cosas? Aquí en Mirca la cosa está buena porque la tenemos aguantadita y para aquí arriba no se está metiendo mucho ni viento ni la lluvia. Pero esto es lo mismo que todo, Rafael, tú vas. Aquí el día que me reúno dice, por aquí, por dentro de la finca va una carretera, que es que nos hace falta para ponerle una alianza insular. Porque ahora todo eso, cualquiera, anillos, alianzas, sortijas y de todo eso, nos hacen en cualquier esquina. viene para arriba uno y dice, no, es que el plan dice que por aquí hay una carretera. Y ya cuando te avisan, ya no tienes nada que hacer. Y después vienen los abogados y te dan cuatro duros por pajero y te lo tumban y te hacen una carretera por ahí. Bueno. Y... Bueno, Rafael, te tengo que dejar que tengo el chivato suelto. Y a ver si consigo amarrarlo antes que se me oscurezca un fico más. Bueno, pues nada, puede mandar ahí un saludo para la gente que está caminando por los derechos de Barcelona a Madrid. Haremos que al menos alguno lo escuche. Bueno, pues díganle a esa gente que sigan caminando para allá, que les queda mucho camino, pero el camino que les queda va a valer la pena. Va a valer la pena porque si podemos a frenarlos un poco, a que no nos pongan unas normas que son injustas y van hasta en contra de la Constitución. Pues sí podemos frenarlo un poco, por caminar un poco. Yo dígale también de parte mía que yo y las cabras estamos ahí con ellos. Lo que pasa es que no se nos ve. Bueno, don Pablo, un fuerte abrazo. Un abrazo, mi niña bonita. Me alegro un montón de escucharte. Igualmente, don Pablo. Hasta más ver y manténganse fuertitos. Hasta pronto.